Bienvenidos al episodio número 47. Hoy es viernes 3 de noviembre del año 2017 y vamos a hablar de la bola de nieve, del efecto bola de nieve en los seguidores. ¿Por qué? Porque cuantos más seguidores tengamos, más seguidores nuevos vienen. Cuanto más grande es nuestra comunidad, más seguidores nuevos vienen solos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en este episodio del podcast. Velkommen til Community Manager Podcast. Med deg, din vert Sebastian Corea Palacios. Hola community, bienvenidos al episodio número 47 del podcast del Community Manager. Aquí estamos para hablar de redes sociales, como siempre, para hablar de consejos y para hablar de estrategias y para hablar de cosas que te pueden servir a vos para afianzar, para crear tu comunidad y para, obviamente, hacer clientes de tu comunidad. Es lo que todos estamos buscando. Sí, al fin y al cabo, vos podés decir que vos no buscás eso con tus redes sociales. Está bien, hay otras cosas que se pueden hacer con las redes sociales, pero la mayoría de las veces nosotros lo que queremos es tener unos fans y de ahí sacar clientes, fans que gasten dinero en nuestro negocio, ¿sí? Y como community managers lo que tenemos que hacer es administrar esa comunidad e intentar que esa comunidad crezca. ¿Cómo podemos hacer que crezca? Imagínate que tenemos una bola de nieve. Imagínate que tenemos una bola de nieve, entonces esas bolas de nieve que a medida que van avanzando se van haciendo cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Bueno, así tiene que ser nuestra comunidad. Y así va a ser si nosotros nos ocupamos de darle un valor agregado a nuestros clientes, si nosotros le damos un valor agregado, tenemos una propuesta de valor para con nuestros seguidores, ¿sí? Obviamente que lo tenemos que hacer a esto como communities si queremos que la comunidad crezca y crezca y se vaya haciendo cada vez más grande como una bola de nieve. Pero hay diversos factores, ¿sí?, que pueden ayudar a que esto ocurra. Nosotros tenemos que controlar y procurar como administradores de la comunidad que esto justamente ocurra, ¿sí? De esto vamos a estar hablando hoy. Pero antes, te quiero recordar que en correapalacios.com, ¿sí? Yo soy Sebastián Correa Palacios. De eso te quería hablar. Yo soy Sebastián Correa Palacios, pero el sitio no es Sebastián Correa Palacios porque estaba ocupado, no me acuerdo, creo que Sebastián Correa estaba ocupado, me lo cobraban un montón de dinero. No sé quién es Sebastián Correa que tiene, no sé, o que tiene tanta demanda ese dominio. Quizás hay algún Sebastián Correa importante por algún lado del mundo. Entonces, bueno, al fin y al cabo termino pagando el pato yo. Pero bueno, no importa. Correapalacios.com, ahí me podés contactar y me podés contratar como consultor de redes sociales para ayudarte con tu estrategia. Y si no, te podés anotar en el curso del Community Manager, que no finaliza nunca porque las redes sociales se actualizan todo el tiempo. Entonces no podemos finalizar el curso, no podemos enseñar algo que mañana va a quedar obsoleto. Tenemos que estar todo el tiempo actualizando la información y tampoco enseñarte algo y después largarte y decirte, bueno, ahora todo lo que venga de nuevo, aprendelo por vos mismo. No, tengo que enseñarte como para que puedas defenderte después y actualizarte la información para que puedas seguir utilizando las redes sociales y para que puedas seguir siendo un buen community manager. Entonces, bueno, justamente por eso el curso sin fin del community manager no tiene fecha de finalización. Se actualiza constantemente. Ahí en correapalacios.com te puedes suscribir, ¿sí? Vamos a hablar del efecto bola de nieve. ¿Qué es el efecto bola de nieve? Estoy hablando del efecto bola de nieve en los seguidores, ¿sí? Imagínate una bola de nieve que cuando comienza es chiquitita y le cuesta rodar. Porque sí, así pasa. Cuando comienza es chiquitita y le cuesta rodar. Hay que empujarla, como quien dice. Hay que hacer mucho esfuerzo para que ruede. Pero una vez que toma velocidad, una vez que toma inercia, se va haciendo más grande. Y a medida que se va haciendo más grande, va tomando más velocidad. Y a medida que va tomando más velocidad, se va haciendo más grande. Y a medida que va avanzando, se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Obviamente va sola. Después sí se va haciendo siempre cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Bueno, así tiene que pasar con nuestra comunidad. Así pasa habitualmente. Los inicios siempre son más duros. Los inicios siempre son más difíciles. Siempre somos una bolita chiquitita a la que le cuesta rodar. Entonces hay que ponerle mucho trabajo. Hay que ponerle mucho trabajo en conseguir los primeros seguidores. Hay que ponerle mucho trabajo en dar una propuesta de valor para que esos seguidores, para que esos fans se queden con nosotros y no se vayan y no nos dejen de seguir y demás. Hay diversas estrategias que podemos poner en práctica o directamente no, directamente ser totalmente sinceros y realmente aportar valor para que los seguidores se enganchen con nosotros. Podemos utilizar los hashtags y todas esas cosas que vamos viendo a medida que pasan los episodios. Pero ocurre que después, cuando nuestro trabajo da sus frutos, o por lo menos empieza a dar sus frutos, y empezamos a crear una comunidad, no sé, de 50 personas, 100 personas, 150, es como que empieza a agarrar velocidad nuestra comunidad. Pasa lo mismo que la bola de nieve, cuando se empieza a hacer un poquito más grande, empieza a tomar velocidad por sí misma, ya no necesita que nadie la empuje. Entonces, a medida que va avanzando, se va haciendo cada vez más grande, y va tomando cada vez velocidad. Y a medida que va tomando velocidad, se va haciendo cada vez más grande. Y así pasa con nuestra comunidad. Es más difícil que nuestra comunidad crezca cuando tiene 50 seguidores, cuando tiene 10, cuando tiene 20, cuando tiene 100, que cuando tiene 1000. Cuando tiene 1000 parece como si fuera sola, parece como si creciera sola. Obviamente que tenemos que nosotros ayudar a que ese crecimiento nunca se detenga, ¿sí? Siguiendo adelante con nuestra propuesta de valor, reteniendo de alguna manera a los fans, a los seguidores y demás. Pero bueno, cuando tiene 1000, después tiene 5000, después tiene 10000, y cuando tiene más, parece como que va sola y ya parece como que no hay que hacer nada. No, no es que no hay que hacer nada. Hay que seguir con nuestra propuesta de valor y hay que seguir dándole a los fans lo que vinieron a buscar desde el principio. Pero ocurre que es mucho más fácil conseguir seguidores después. Porque es como una bola de nieve. A medida que va avanzando y que ya es un poquito más grande, se va haciendo cada vez más grande, sola. Y eso hay que aprovecharlo. La moraleja es no abandonar al principio, cuando la bola es chiquita y cuando hay que empujarla y hacerle mucha fuerza para que ruede. Esa es la moraleja. No hay que abandonar porque siempre ocurre lo mismo. Siempre al principio es cuando cuesta más. Es cuando estamos publicando y no tenemos seguidores, entonces decimos, ¿para quién estamos publicando? Es cuando recién estamos comenzando y tenemos un montón de cosas para hacer y tenemos que seguir trabajando en las redes sociales y seguir trabajando en las redes sociales y cuesta un montón porque los seguidores no aparecen y aparece uno por allá, uno por semana, un fan y un me gusta y un like y un seguidor, entonces y tenemos que lucharla y tenemos que seguir publicando contenido y por allá aparece el segundo y el tercero. Bueno, eso cambia con el tiempo. Yo te lo puedo asegurar, le pasa a todo el mundo. Cuando arrancan, siempre es difícil. Es más, yo mismo estoy arrancando con mis redes sociales que tienen que ver con este podcast y es muy difícil. O sea, estoy con el podcast que todavía no tiene un número de descargas considerable. Estoy con Twitter que todavía no tiene un número de seguidores considerable. No sé si son 3 o 4. Estoy con Facebook que todavía no tiene absolutamente ningún tipo de fan, de seguidor. Una persona creo que está ahí, pero no mucho más. Entonces ahí es donde cuesta y decís, bueno, pero si no tengo a nadie, ¿para quién voy a publicar? Esto ya lo tratamos, podés ir a buscar un artículo que se llama El huevo o la gallina. No sabemos qué hacer primero, si salir a buscar seguidores o publicar. Y además cuesta mucho mantenerse publicando cuando no hay nadie que te lea. Bueno, esa es la etapa más difícil, esa es la etapa del principio, donde tenemos que remarla y remarla y remarla y parece que las cosas no llegan nunca. Sí, llegan. La cosa es mantenerse, ser perseverante y no aflojar. No abandonar, tenemos que estar ahí siempre aportando valor, siempre aportando valor, siempre intentando ganar un seguidor más, un seguidor más, un seguidor más. Vas a ver que después, cuando la comunidad se haga un poquito más grande, ya le va a costar menos seguir adelante y se van a incorporar seguidores un poco más fácil. Y después cuando se vaya haciendo más grande, más fácil, más fácil, más fácil, hasta que ya no te tenés que preocupar demasiado porque los seguidores vengan, sino totalmente enfocado en la propuesta de valor. ¿Sí? Después vas a tener que estar totalmente enfocado en la propuesta de valor y en mantener a esos seguidores. Los nuevos van a venir solos, porque es como una bola de nieve, justamente. ¿Por qué se produce el efecto este de la bola de nieve? En principio por el efecto del bar vacío, que en este caso es al revés. En este caso es al revés cuando tenés muchos seguidores, ¿no? Que se vienen solos, se parece como si se pegaran. Parece como si la bola fuera pasando y juntara cada vez más nieve a medida que avanza. Bueno, así va a ser nuestra comunidad. Siempre y cuando la mantengamos, siempre y cuando no abandonemos nunca, siempre y cuando siempre ofrezcamos el mismo valor que al principio. El mismo valor por el que en principio los fans empezaron a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿El efecto del bar vacío qué es? Es esto de que uno va caminando, va paseando y quiere ir a tomar algo a un bar, pasa por un bar y lo ve vacío. Entonces dice, no, acá no entro porque no tiene sentido, no hay nadie, me voy a aburrir o el servicio debe ser malísimo. Bueno, pasa lo mismo con tu comunidad, pasa lo mismo con tus perfiles de redes sociales. La gente que te visita ve que tenés 4 seguidores. Entonces dice, no, imagínate, lo que debe hacer es malísimo porque nadie lo sigue. O dice, no, ¿para qué voy a seguirlo a este si no hay nadie, no tengo con quién interactuar, no tengo con quién hacer nada, tiene 4 seguidores nada más, me voy a aburrir? Bueno, eso suele pasar. Y al revés, pasa cuando tenés muchos seguidores. Cuando tenés muchos seguidores, la gente llega a tu sitio y ve que te siguen 100.000 personas. Bueno, no sé si 100.000, pero ponés 10.000. 10.000 personas. Y dice, wow, si 10.000 personas lo siguen, debe ser por algo. Yo también lo voy a seguir porque realmente debe aportar valor. Bueno, imagínate. Eso pasa. ¿Por qué tu comunidad va más rápido cuando tenés más seguidores? Justamente por eso. Porque la gente pasa y ve que tenés muchos seguidores y también se suma porque dice, bueno, este debe ser bueno. Y al revés, cuando no tenés a nadie, pasa de largo olímpicamente porque dice, este debe ser malísimo, no tiene a nadie. Es por eso que cuesta muchísimo al principio y al final es al final. O sea, cuando logramos que la comunidad crezca, se hace todo mucho más fácil, ¿sí? Además, hay una comunidad que comparte, ¿sí? Cuando nosotros tenemos más, a medida que vamos teniendo más fans, vamos teniendo más comunidad. Y a medida que vamos teniendo más comunidad, la misma comunidad es la que retuitea, es la que comparte los contenidos en Facebook, es la que comparte las cosas que ponemos en LinkedIn, la que comparte las fotografías de Instagram. Entonces, justamente, a medida que tenemos más fans, tenemos más posibilidades de que nuestro contenido se comparta. Entonces, al tener más probabilidades de que nuestro contenido se comparta, tenemos más probabilidades de llegar a más personas, obviamente, ¿sí? El tercer punto por el que se produce el efecto bola de nieve con los seguidores es por la difusión gratuita que te dan las redes. A medida que vos tenés más seguidores y más fans y más lo que sea, la misma red social, o sea, ya sea Facebook, Twitter o demás, te da un poco más de crédito, te da un poco más de publicidad, porque cree que realmente lo que vos estás haciendo es importante. Y más aún si tenés interacción. Por eso lo importante que es la interacción que ya lo estuvimos hablando en estos últimos días. Cuanto vos más grande es tu comunidad, más atención te prestan las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Más vas, corres, tenés la posibilidad de aparecer en los muros de los amigos de tus fans. ¿Cómo? Porque hay una notificación como... Imagínate que alguno de tus fans, de tus seguidores, interactúe con alguna de tus publicaciones. Bueno, en su muro aparece, fulanito de tal le gustó el estado de Sebastián Correa Palacios. Fulanito de tal compartió el estado de Sebastián Correa Palacios. Entonces, ¿qué pasa? Los amigos de nuestros fans se enteran. Por más que él no comparta nada, por más que nuestro seguidor no comparta nada, los amigos se enteran igual. Entonces, ahí tenemos más publicidad, más difusión de parte de la red social, obviamente. Y además... En cuarto lugar, si querés, las recomendaciones. De la misma manera que cuando la comunidad crece tenemos más posibilidades de que nuestro contenido se comparta, cuando la comunidad crece tenemos más probabilidades de que nos recomienden. Las personas a las que realmente les gusta nuestro mensaje, nuestro servicio y realmente están convencidos de lo que nosotros hacemos, el día de mañana cuando le pregunten por un consultor de redes sociales, por ejemplo, le va a decir, sí, Sebastián Correa Palacios, anda a fijarte, esta es la dirección. Yo, si tengo 4 seguidores, me van a recomendar 4 personas. Si tengo 100.000, tengo 100.000 recomendaciones. 100.000 multiplicado por los 100, 200, 500 amigos que puede tener cada uno. 500 contactos, 500 seguidores, 500 lo que fuera que pueda llegar a tener cada uno. Multiplica 500 por 4 son 2.000. 500 por 10.000, ¿cuánto es? ¿Se entiende? Todo se magnifica. Tenemos muchas más probabilidades de crecer. Y después crecemos solos. Porque imagínate, 10.000 personas recomendándote, 10.000 personas compartiendo, 10.000 personas comentando o lo que fuera, generan efectos. Generan efectos adrede, o sea, porque las personas te recomiendan o comparten tus contenidos a propósito, o generan efectos secundarios, indirectos, porque comentan algo, le dan el like a algo, entonces Facebook o la red social de turno se ocupa de publicar eso en sus muros, porque entiende que quizás tu perfil le puede llegar a interesar a los amigos también de tus fans. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Otra vez, no abandonar al principio. Después todo viene solo, después todo es mucho más fácil. Pero al principio, que es cuando no tenés seguidores, que es cuando tenés que hacer un montón de tareas, que es cuando decís, ¿para quién publico si no hay nadie? Es cuando la gente abandona y deja las redes sociales muertas de risa. Igual que el proyecto en sí, ¿eh? Porque los primeros tiempos siempre son los más difíciles para el proyecto en sí mismo. Cuando arrancás, cuando todavía no te escucha nadie, cuando todavía nadie te tiene en cuenta, cuando no tienen ni idea quién sos, ni qué haces, ni estás perdido en el gran y ancho mar que es internet y nadie te ve, nadie te escucha, nadie nada, ahí es cuando la mayoría de la gente abandona. ¿Sabés quién triunfa? Los que se mantienen pasado ese tiempo. Es dificilísimo. Te digo, yo he dejado muchísimos proyectos abandonados porque al principio no te escucha nadie. Entonces, bueno, después llega un momento que te cansás o decís, bueno, voy a probar otra cosa. No, hay que darle tiempo al mismo proyecto. Ya van a venir las escuchas, ya van a venir los fans, ya van a venir los seguidores. Pero hay que seguir ahí firmes al pie del cañón. Cuanto más difícil se pone es cuando más hay que seguir ahí firme y no abandonar, porque después vienen las buenas épocas. por decirlo de alguna manera, ¿sí? Después, cuando pasa el tiempo y cuando realmente tenemos más seguidores, es cuanto más seguidores tenemos. Cuando tenemos más fans, es cuando más fans se nos pegotean. De la misma manera que en el podcast, de la misma manera que en un video de YouTube, de la misma manera que en un blog, de la misma manera que en cualquier lado, ¿sí? Yo hoy tengo pocas escuchas. Cuando tenga muchas, si es que tengo que tener muchas, después mi contenido se va a compartir solo, no voy a necesitar nada. Solo se va a masificar, por decirlo así. Quizás en algunos casos más, quizás en algunos casos menos. Quizás para los youtubers les sea más fácil que su contenido en YouTube se viralice porque tienen más público, porque están dirigidos, la mayoría hacen videos para el público adolescente, y el público adolescente es mayoría en YouTube. Y además está todo el día en YouTube, entonces es más fácil que vean los contenidos muchas veces y los compartan y el contenido se viralice y sea cada vez más masivo. Pero pasa con los youtubers también, o sea, los youtubers cuando empezaron, los youtubers famosos que tenemos, españoles, mexicanos y demás, cuando empezaron tenían 20 personas, 30 personas. Y siguieron y tuvieron la constancia de seguir a pesar de todo, 31, 32, 35, 40, bueno, bárbaro. Una vez que tuvieron 100, 1000, 5000, ya después fue solo y empezó a crecer mucho, muy rápido. Porque cuando tenés 5000 pasan estos cuatro puntos que acabamos de ver. El efecto bar lleno vendría a ser, pasa a la gente y ve muchos suscriptores, entonces dice, bueno, esto debe ser bueno. La misma comunidad comparte, YouTube empieza a destacarte, YouTube empieza a ponerte en videos sugeridos. Y además, la misma gente empieza a recomendarte, empieza a decir, che, anda a verlo a Germán que hace videos divertidos, por ejemplo. Entonces, como te decía, si vos tenés 5.000 suscriptores, son 5.000 recomendaciones. Si tenés 20, son 20 recomendaciones. Entonces, multipliquemos. Es obvio. Es no aflojar al principio. Esa es la moraleja. Después, todo va solo. Se hace una bola de nieve y pasa en todos los casos. Obviamente que si lo que haces no tiene sentido, no tiene valor, es una porquería, no te va a pasar. Pero bueno, descontemos que lo que haces está bueno. Y descontemos también que vas a estar aportando valor a tu comunidad todo el tiempo. Independientemente de que no tengas seguidores, independientemente de que cueste arrancar, independientemente de que los primeros tiempos sean los más jodidos, los más problemáticos, igual tenés que estar ahí. Si lo haces, estoy seguro y no tengo ninguna duda que vas a tener éxito. Mañana es sábado, ¿sí? Mañana es sábado y vamos a tener 3 episodios como siempre. Por la mañana vamos a estar hablando del que el SEO está muerto, otra vez, ¿sí? Ya hablamos de que el SEO está muerto. Realmente pienso, nunca me gustó el SEO, lo sabes, pero bueno. Yo creo que el SEO está muerto y ahora está más muerto todavía. No es más muerto todavía, sino que voy a ampliar el episodio del SEO está muerto con otras cosas por las que pienso que el SEO está muerto. Es como una segunda parte, ¿sí? Y te voy a dar más datos y más referencias y más justificaciones y más razones por las que creo que el SEO está muerto. Por la tarde voy a hablar de Twitter y una estrategia, ¿sí? Para conseguir seguidores que tiene que ver con empezar a seguir personas de tu competencia. Que en realidad no son personas de la competencia propiamente dicha. Pero bueno, vos lo que estás buscando no es robarle clientes a la competencia, sino que buscar personas que tengan los mismos intereses que vos les podés llegar a ofrecer, ¿sí? Entonces, bueno, si siguen a una persona de tu competencia es porque les interesan, no sé, en mi caso las redes sociales. Entonces, bueno, seguramente estarían deseosos de seguirme a mí, porque yo también voy a dar contenido de valor que tiene que ver con redes sociales. Entonces, por eso voy a buscar esos fans ahí, porque de alguna manera es como si segmentara en Facebook Ads. Personas que le gusta el marketing. Bueno, listo, bárbaro. Personas que están interesadas en redes sociales. Bueno, voy a una página que comparte, a un perfil de Twitter que comparte cosas sobre redes sociales, y ahí están todas las personas que están interesadas por redes sociales. Se entiende. Bueno, hay una estrategia en Twitter que consiste en seguir personas y esperar a que te devuelvan el follow, ¿no? Ah, bueno, de eso vamos a estar hablando mañana a la tarde. Y por la noche vamos a estar hablando de cómo ganarle al algoritmo de Facebook. No son estrategias. Esta vez lo que voy a hablar a la noche no es una estrategia, ¿sí? Sino que es algo, bueno, sí, ponele que es una estrategia, ¿sí? Vamos a decirle estrategia, pero bueno, de eso vamos a hablar mañana a la noche. Por ahora ya está, me despido, au revoir, arrivederci, buena fortuna. En unas horas nos estamos encontrando, ¿sí? Con el primer capítulo de mañana sábado. En unas horas nada más, ¿eh? Gracias por estar ahí. Takk for at du lyttet til Community Manager på Seasten. For mer innhold besøk koreapalacios.com.